Ella hoy me cuenta su pesar, que no puede más, que con él la llama se apagó, se murió el amor. Con la voz quebrada confesó que la descuidó. No existe ni siquiera ese detalle de una simple flor. Quizás por un instante confundida me abrazó, mi pecho la consuela en su aflicción. Y yo me entereneció y ya me permite conquistar su boca, sacarle sonrisas, eso la enamora. Esfumar el pasado, encontrar en mí esa vuelta de hoja. Oh,